Colegas, bienvenidos. Hoy les voy a complementar sobre una presentación acerca de la aproximación a la enfermedad digestiva. En la siguiente diapositiva, dos sitios de mucho interés acá en el Quindío. Ustedes de pronto saben, y quien no sepa, pues yo vivo acá en el Quindío. Esa casita roja es un balcón de Salento, el mirador de Filandia. Encontramos también el emblema del Parque Nacional de Café, el Valle de Cocora, donde están el árbol emblema de Colombia, las palmas del Quindío, la palma de cera del Quindío, y una mariposa gigante, el mariposario de Calarcá. Como les comentaba yo en la presentación, en mi lugar de trabajo, la gastroenterología ocupa el segundo lugar dentro de las presentaciones clínicas. Sin embargo, el primer lugar es la consulta general, a diferencia de las alteraciones dermatológicas, como muchos libros autores mencionan. Esta referencia fue de julio a diciembre del año pasado, y aún en este año persiste en la misma proporción. Esa consulta general, ese 22.1%, corresponde a pacientes que vienen para vacunación, pacientes sanos, pacientes para certificados internacionales, etc. Y ya entrando en materia, el primer paso que debemos desarrollar con el paciente gastroenterológico cuando se presenta a consulta es realizar la historia clínica. Y la historia clínica con todas sus partes, como son datos del propietario, datos del paciente, anamnesis. Y desde la anamnesis debemos nosotros encaminarnos a la situación que esté presentando nuestro paciente. Luego de la anamnesis empezaremos a hacer un examen físico completo y generalizado de todo el paciente para seguir, en el caso de gastroenterología, con un examen físico especializado del paciente gastroenterológico. A partir de allí, ese examen físico especializado del paciente gastroenterológico nos va a dar la pauta para ver qué perfiles de laboratorio vamos a solicitar que nos corroboren o que nos descarten algunas alteraciones o patologías sugeridas a raíz del examen físico. Luego, ante la casuística o ante el problema del paciente, desarrollaremos el examen clínico orientado a problemas, que está como lectura complementaria. Y ese examen clínico orientado a problemas tiene las partes como son los datos básicos, la lista de problemas, el plan inicial y las notas del progreso. Los datos básicos, la lista de problemas, perdón, se originará del DAMNIT. El DAMNIT viene de la mnemotecnia de alteraciones degenerativas, A, de afecciones autoinmunes, M de afecciones metabólicas, N de afecciones neoplásicas y de afecciones inflamatorias, infecciosas o ininfecciosas, y T de traumáticas. Se ha ido también adicionando esas letras otros términos, otras personas, otros clínicos han hecho una variación y le han puesto la vitamina D. Pero en fin, es que ustedes se familiaricen con una mnemotecnia para siempre, no dejar cabos sueltos en el examen clínico y en la toma de lista de problemas. Como último paso del examen clínico orientado a problemas está la nota de progreso, con este también con la mnemotecnia SOIP. Y el SOIP viene la S de datos subjetivos, que refieren a los signos clínicos, historias y todas aquellas reportes que el propietario nos dé en el momento del control del paciente. Todos los datos objetivos se refieren a todo lo que nosotros podemos determinar ya como clínicos, nuestro equipo de ayudantes, pasantes, estudiantes, así como resultados del mismo examen físico que se ha hecho, como los resultados de pruebas de laboratorio y radiografía. El objetivo es dado por aquellos que conocen algo de las del examen físico del paciente. La interpretación es tomar los dos datos anteriores y valorarlos. ¿Qué tan acertado está solo lo que lleva el paciente, si con lo que estamos sacando está bien el paciente o por lo contrario ha ido empeorando, que amerite volver a replantear el ECOP? Y por último, el plan, sea el plan diagnóstico que vamos a seguir, el plan terapéutico, el plan quirúrgico si es necesario. Ya vamos entrando más en materia y encontramos los signos de enfermedad digestiva. Los signos de enfermedad digestiva se han dividido en dos grandes signos primarios y signos secundarios. Los signos primarios son los que se presentan causados propios dentro del problema, dentro del sistema digestivo. Por ejemplo, aquí tenemos la diarrea. La diarrea es causada propia del sistema digestivo. La disfagia lo vamos a ver cuando arranquemos con el esófago, que va a ser propia del sistema digestivo, y así enlista otros problemas primarios del sistema digestivo. Los problemas secundarios, como anorexia, cambio de conducta, depresión, deshidratación, fiebre, son originados a partir de las alteraciones primarias que se originan. La citis podría ser secundario a un problema digestivo primario, ya sea hepático o sanguíneo. Entonces, encontramos alteraciones como anorexia, depresión, que son una de las más frecuentes, polidipsia, polifagia y salivación, disfagia, alteraciones para la deglución, halitosis, mal olor, vómito, que para mí es la primera alteración del sistema digestivo, regurgitación y diarrea. En el examen físico debemos desarrollarlo desde el mismo valoración del paciente con la inspección, palpación, auscultación y percusión. Ustedes ya deben estar familiarizados con estos temas, vamos a pasarlos por alto, pero la inspección es la valoración del propio paciente desde lo que se ve, desde cómo lo estamos viendo. La palpación es tocar al paciente, tratar de buscar dolores. La auscultación es mediante un medio físico, un medio el estetoscopio, escuchar el medio interno del paciente, y la percusión, con el palmoteo, buscar bordes o límites de órganos, si están aumentados o disminuidos de tamaño. En la inspección podemos ver si el abdomen está distendido, y ya sea que esa distensión esté causada por efusiones, por acúmulos de gas dentro de vísceras huecas o libres, por masas tumorales o por aumento del tamaño de los órganos, o contraído, que puede haber un abdomen contraído con dolor, un abdomen contraído sin dolor. Igualmente, el mismo abdomen, sea distendido o contraído, vamos a encontrar la presencia o ausencia de ruidos, ya sea borborismos o un abdomen totalmente silencioso. En la misma inspección, en el momento que nosotros tomamos temperatura, debemos examinar la zona del perine. Esa zona del perine nos va a dar mucha información. ¿Qué información nos puede dar? Es dar evidencias o mostrar evidencias de diarrea. Mirar si en la anamnesis hay constipación o incontinencia fecal o tenemos disquexia. ¿Cuál es la causa? Si hay unos pelos del paciente que están pegados, si produce dolor a la defecación, el paciente le da dolor para molestia para la defecación. Si hay hernias perineales, cómo están las glándulas paranales, si hay protrusión del pene por dolor, si hay prolapso de rectal por diarrea crónica. El tenesmo, recuerden que el término tenesmo es dificultad para defecar, el término discrecia es dolor a la defecación. El vómito es un mensaje, es un mensajero de algo que está ocurriendo en el interior del paciente. Ese vómito puede ser causado por alteraciones de toxinas y esas toxinas pueden ser ingeridas del medio externo o unas endotoxinas y es el caso típico del paciente renal que por la misma aumento de endotoxinas produce vómito, úlceras gástricas, úlceras duodenales y úlceras bucales. Por alteración del sistema vestibular también puede producir vómito. Y realmente el mensaje es que algo está pasando en el interior. Si nosotros conocemos las alteraciones del medio interno, ya sea toxinas, intoxicaciones, como veíamos anteriormente, y utilizamos un medio diagnóstico adecuado para esas alteraciones que nosotros conocemos, es decir, si yo sospecho que el paciente tiene un problema renal, sé que voy a... ¿Qué tengo que solicitar? Seguramente una creatinina, cuadro hemático, unas pruebas complementarias para la valoración renal. Si el paciente está con una gastritis aguda, pues vamos a mirar qué medios diagnósticos vamos a utilizar. Si el paciente tiene una gastritis crónica, seguramente vamos a solicitar una endoscopia que no le solicitaríamos en el paciente con vómito agudo. Esa suma de un buen examen clínico, un buen medio diagnóstico, no llevarán a un diagnóstico definitivo correcto. Si alguno de los dos anteriores falla, el diagnóstico no será el adecuado. Es decir, si nosotros no hicimos un buen diagnóstico, un examen físico con su anamnesis antes de empezar, y fuera de eso, incurrimos en los gastos de unos exámenes que no eran los adecuados, y esos exámenes no nos van a dar suficiente información sobre la alteración, el diagnóstico va a estar errado y seguramente vamos a perder un paciente y un cliente. Si ya tenemos nosotros el diagnóstico correcto y conocemos las consecuencias del vómito, que va a ser básicamente deshidratación o una enteropatía perdedora de proteínas, pues vamos a corregir esas alteraciones o consecuencias del vómito. Y las alteraciones o consecuencias del vómito van a ser fuera de esas dos, tenemos que corregir la deshidratación, el desequilibrio ácido básico, con una terapia adecuada de fluidos. Debemos diferenciar muy concienzudamente entre un vómito y una regurgitación. Hay muchos clínicos que todavía confunden vómito y regurgitación, e inclusive hay alteraciones respiratorias que son confundidas por vómito. Entonces, el vómito está definido como la expulsión de agua, saliva o alimento desde el estómago o desde el intestino, que puede o no tener bilis. Si el vómito proviene del estómago y no hubo una mezcla con la bilis o no hubo un reflujo de bilis a ese estómago, seguramente no lo va a tener. Al contrario, si ocurre un reflujo de bilis o el contenido del vómito viene del intestino. La regurgitación es la expulsión de agua, saliva o alimento desde la boca, faringe o esófago, que no haya entrado en contacto con el estómago. El vómito presenta prodromos, náuseas y contracciones abdominales llamadas arcadas. La regurgitación, no siempre hay náuseas y la expulsión es pasiva. Sobre el pH del vómito hay muchas controversia y no es definitivo para el diagnóstico diferencial. Se decía que si el vómito tenía un pH ácido, este provenía de estómago y si el material expulsado tenía un pH básico, este provenía de esófago. Hay una alteración y es el pH ácido siempre va a ser vómito. El pH del material expulsado ácido siempre va a ser vómito. Mientras que si el pH del material expulsado es alcalino o básico, este puede ser de esófago o de un material que pasó por estómago que tuvo contacto con bilis. Entonces el pH básico puede ser abdominal, desde intestino, perdón, o desde esófago. ¿Qué nos diferenciaría si ese pH Alcalino básico es vómito, ¿no? El contenido de bilis. Si es alcalino más contenido de bilis, es vómito. La regurgitación puede estar con disfagia o sin disfagia, con dolor para deglutir o sin dolor para deglutir. Si hay dolor para deglutir, significa que hay una disfunción esofágica y esa disfunción esofágica puede estar dada por una obstrucción esofágica propiamente dicha o una debilidad muscular de los músculos maseteros, de los básicamente los músculos maseteros. Si no hay disfagia, si no hay dolor para deglutir, puede haber una disfunción de la boca, una alteración de los músculos, si que no haya dolor, una disfunción faríngea, una disfunción cricofaríngea por los músculos de la lengua y una alteración de esófago cervical, perdón, puede ser por megaesófago. Vómito. Los vómitos pueden ser con o sin comida, de acuerdo a su contenido. Los vómitos pueden ser contenido alimenticio, de acuerdo a la calidad del contenido alimenticio, o que no contenga comida, pero pueden ser espumosos. Básicamente, esos van a ser unos vómitos ácidos. Puede haber vómitos biliosos, ese perro que en la mañana, antes del desayuno, siempre vomita, vómito crónico. O reflujo de bilis con pH básico y el vómito. El vómito con contenido de sangre llamado hematemesis. El vómito con sangre digerida, denominado también borra de café. El vómito con parásitos. Yo pienso que ya en nuestro medio, con tanta utilización de vermífugos, es muy poco frecuente. Básicamente así los toma. Y vómito fecaloides, que nos indicarían una alteración por una obstrucción, compatible con una obstrucción intestinal, vómito fecaloide, obstrucción intestinal. En cuanto ya al tiempo, antes veíamos contenido, ahora en cuanto al tiempo, el vómito se clasifica en vómito agudo y vómito crónico. El vómito agudo es aquel que lleva menos de 5 días. Y puede ser por una obstrucción gastrointestinal, por un parasitismo severo, por una uremia causando insuficiencia renal aguda, por una peritonitis aguda, es casi siempre eso es muy rápido de presentar, una pancreatitis, una intoxicación, ingestión de alimentos, ingestión de tóxicos, irritantes estomacales, cualquiera de esos. Mientras que el vómito crónico nos va a dar mayor a 5 días con alteraciones repetitivas en el tiempo y puede ser por una insuficiencia renal crónica, por enfermedad hepática o pancreática, por obstrucción gastrointestinal parcial, no total, porque ya en ese momento veríamos un vómito más agudo, más severo, por enfermedad del sistema nervioso central, por diabetes, por la presencia de piómetre, y ustedes empiezan a ir a relacionar algunas pacientes que tienen piómetra y estos pacientes presentan mal estado de deshidratación y vómito, algunos tumores, presencia de alteraciones vestibulares, encefalopatía hepática, etc. ¿Qué debemos hacer con el paciente vomitador? Aunque esa presentación sobre la terapéutica la vamos a ver en otra presentación, de una vez les recomendaría desterrar de su uso cotidiano los antieméticos, sobre todo si ese vómito no tiene un diagnóstico certero. Podríamos complicarle la vida a ese paciente utilizando los antieméticos. En resumen, hay un camino crítico y un camino crítico es lo que debemos seguir en los procesos. Entonces, siempre debemos hacer una reseña. Una valoración, una reseña del paciente en la historia clínica, una anamnesis de lo que nos reporta el propietario, de los que nos transmite el paciente mientras el examen físico general, hacer exámenes complementarios, realizar un ECOP. Si utilizamos esa metodología, estén casi seguros que los van a conducir a un adecuado diagnóstico con una adecuada terapéutica. Algunas claves prácticas sobre vómito. Si el paciente presenta vómito, come y vomita después del vómito, las sugerencias, son sugerencias simplemente, son, puede ser gastritis, puede ser una alteración en el vaciamiento gástrico, puede haber una enfermedad pílorica o hepática, una obstrucción del píloro, una alteración de motilidad pílorica, una inflamación hepática, etcétera. Una intolerancia a la dieta y está denominado también que el estrés puede participar en él por la gastritis que puede llegar a generar el estrés. Otra clave práctica es si hay vómito y el paciente no come. Esto puede ser sugerencia de enfermedad de resolución quirúrgica por obstrucción, una alteración maligna, una enfermedad, un compromiso de malignidad en el paciente o un compromiso sistémico. Eso quiere decir que el paciente que vomita y, no tiene, y presenta anorexia, seguramente el origen no es gástrico. El paciente que presenta vómito con sangre, entonces nos va a sugerir coagulopatías, nos va a sugerir una presencia de una úlcera en el tracto digestivo alto. Presencia de neoplasias, ingesta de sangre por hemorragia nasal. Las coagulopatías en nuestro medio puede ser por la presencia de ehrlichiosis, por alteraciones hepáticas, por consumo de rodenticidas. La úlcera del tracto digestivo alto, o sea, de esos pacientes que vomitan sangre, también se ven en nuestro medio muy frecuente por consumo de AINEs, el propietario que le da AINEs y medicación. Las neoplasias, los mastocitomas, los mastocitos en sistema digestivo alto y la ingesta de sangre por lesiones bucales o nasales, que puede ser por ehrlichia, por algunas alteraciones vasculares, el paciente degluta esa sangre y después la vomita como tóxico. No es que la sangre sea tóxica, sino que se convierte en tóxico en el estómago, muy irritante, pues más que tóxico es muy irritante. Y la última clave práctica es vómito con fecaloide, obstrucción intestinal, resolución quirúrgica. Y vómito bilioso es reflujo de bilis al estómago y ya recordábamos que había pH alto. Puede haber un reflujo desde la papila duodenal. La diarrea. La diarrea tenemos en el paciente que la diarrea es aumento de la frecuencia o alteración de la consistencia de la materia fecales. Y pueden ser clasificadas a diarrea aguda y diarrea crónica, de acuerdo a lo que lleve en el tiempo, o diarrea de intestino delgado y diarrea de intestino grueso, de acuerdo a los siguientes cuadros que vamos a ver. Entonces, los comparativos entre diarreas de intestino delgado y grueso sería, el azul está con intestino delgado, el amarillo crema está con intestino grueso. Entonces, el volumen de intestino delgado va a estar aumentado. En intestino grueso, la diarrea va a estar normal o levemente disminuida. La frecuencia de la diarrea de intestino delgado va a ser normal o un poco aumentada, mientras que la frecuencia del intestino grueso va a estar aumentada y de posiciones pequeñas. El moco en intestino delgado casi nunca se presente porque esto no es alteración de intestino delgado, mientras que el moco en la diarrea de intestino grueso siempre va a estar presente y aumentado. Con relación a la diarrea, la pérdida de peso va a estar relacionada con intestino delgado cuando hay síndrome de malabsorción y mala digestión, mientras que en diarrea de intestino delgado solo va a ser causante de pérdida de peso ante los casos crónicos de diarrea de intestino grueso. Frente a la halitosis con dentadura normal, o sea, no presencia de cálculo ni cerro dental, lo mismo en alteraciones con un síndrome de mala absorción, mala digestión, mientras que las alteraciones de intestino grueso compatibles con diarrea no producen ni halitosis en perros con dentadura normal. Puede haber relación diarrea-vómito. Va a haber vómito en un paciente que tenga también diarrea e intestino delgado, si la diarrea en el intestino delgado hay inflamación. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de intestino en la tercera semana. y mientras que el vómito no se relaciona con las diarreas de intestino grueso. La esteatorrea, la alteración en las grasas de la materia fecal, pueden estar presentes en síndromes de malabsorción, mala digestión de intestino delgado, mientras que no presenta alteración en diarrea de intestino grueso. El aumento de la motilidad y los ruidos intestinales van a estar relacionados con diarrea de intestino delgado. La disquexia, el dolor, va a estar relacionado con enfermedades anorrectales de intestino grueso. Y para terminar, el tenesmo, el dolor, la dificultad para defecar va a estar relacionado con intestino grueso. El tiempo de defecación va a ser episodios cortos en intestino delgado, episodios largos de defecación por el mismo tenesmo en intestino grueso. Y diarrea con sangre puede estar ausente, a no ser que haya hemorragia aguda en intestino delgado, y va a estar presente con diarreas, con materias fecales teñidas con sangre en intestino grueso, especialmente si hay enfermedad de colon o recto. Esto es distinto a la melena, que es de intestino delgado. Tenemos también que evaluar nuestro paciente desde la parte patológica con la ayuda del laboratorio y los exámenes que podemos usar o solicitar para complementar nuestro diagnóstico, que nos ayude a corroborar o a corroborar o a descartar un problema. Pueden ser el hemograma, la bioquímica sérica, el examen coproparasitario, las pruebas de digestión fecal, las pruebas de ELISA, la radiología del conducto digestivo, la ultrasonografía y la endoscopia. En cuanto al hemograma, en gastroenterología es fundamental en pacientes con riesgos de neutropenia. O sea, aquellos pacientes que tienen sospecha de enfermedad viral o sepsis grave, debemos realizar un hemograma o solicitar casi siempre un hemograma. Pacientes con riesgo de infección, pacientes anémicos y en casos de fiebre, pérdida de peso o pacientes que presenten anorexia con esa anorexia de causa desconocida. Una recomendación es que siempre a su laboratorio soliciten valoración de las proteínas séricas o plasmáticas locales, totales, perdón, ya que muchos laboratorios humanos no hacen esta valoración y en medicina veterinaria es muy importante, sobre todo en pacientes con problemas entéricos o renales. En cuanto a la bioquímica sérica, son una indicación especial en caso de vómito o diarrea. También están indicados en pacientes que presentan ascitis, acúmulo de líquidos en el abdomen, en todo paciente que presente anorexia o pérdida de peso sin causa aparente, los pacientes que en origen presentaron aumento de las globulinas, de las proteínas séricas, pueden presentar normoproteinemia a pesar de la hipoalbuminemia marcada. Por lo tanto, la albuminemia debe ser determinante en los pacientes ascíticos. Ya en el examen coproparasitario, la flotación fecal se indica en casi todos los perros y gatos con vómito y diarrea, de materias fecales con sangre o pérdidas de peso sin causa aparente. La flotación fecal se utiliza bases de sales o de azúcar. La sal más utilizada y reportada y estudiada ha sido las sales de zinc. Los coproparasitarios, mediante la flotación, es el método más utilizado y más confiable para determinar la presencia de parásitos sobre los exámenes directos. En las pruebas de digestión fecal se utilizan coloraciones como el sudán para grasas, el yodo, el ugol para determinación de almidones y fibras musculares. El sudán es útil para la detección de la insuficiencia pancreática, exocrina, por la determinación de la grasa. Sin embargo, en algunos pacientes con insuficiencia pancreática exocrina, los resultados suministrados o reportados con sudán pueden ser negativos. Eso quiere decir que un paciente positivo sí tiene alteraciones pancreáticas exocrinas, pero un paciente negativo ante la sospecha clínica debemos seguir buscando. Se ha utilizado métodos no muy valorables, como la digestión de película o de gelatina, los cuales son muy inespecíficos e insensibles para considerarlos como útiles en la medicina veterinaria de pequeños animales. En cuanto a las pruebas de ELISA, esta técnica pueden aprovecharse para detectar distintas infecciones. El análisis de parvo detecta antígenos virales en las heces. En Colombia ya tenemos varios laboratorios que reportan que tienen la prueba de ELISA para determinar algunas pruebas virales como la de parvo. Igualmente existen también en el mercado algunas para detectar giardia, materia fecal. Ya en cuanto a la radiología del conducto digestivo, en las patologías digestivas, la radiología y otras técnicas de obtención de imágenes se han convertido en una importante herramienta para el examen gastroenterológico. Y la radiología permite la visualización de varias estructuras anexas que no se valoran fácilmente en el examen físico, como el estómago, el esófago, y pueden detectar anormalidades pasadas por alto en la palpación abdominal, como cuando ocurren algunas obstrucciones intestinales. Las radiografías simples siempre deben ser precedidas a las de contraste. Y siempre soliciten una radiografía base antes de solicitar la contrastada para evitar complicaciones. La ecografía o la ultrasonografía es también útil en pacientes con efusiones abdominales, hemoabdomen o ascitis, ya que las radiografías simples en este método, en estas alteraciones, no son muy útiles. Un abdomen agudo que no es paciente quirúrgico inmediato puede ser valorado también por ultrasonografía. Las masas abdominales, los órganos infiltrados se pueden examinar y aspirar bajo una punción guiada por ecografía. Son complementos, no siempre nos casemos con una radiografía o con una ultrasonografía o con una endoscopía. Mientras que la endoscopía está tomando más fuerza hoy en día, es mejor costo-beneficio, es útil en pacientes con vómito y diarrea crónica, en los cuales fracasaron otros métodos menos invasivos para su diagnóstico. Permite la evaluación rápida del tubo digestivo, sin embargo, no se recomienda la valoración, sobre todo, no nos recomienda la funcionalidad de los órganos. Nos sirve para utilizar, para extraer biopsias de estos tejidos, estómago e intestino delgado, básicamente porción de duodeno, colon descendente y alguna parte del transverso. Y no, la gran desventaja es que nos toca trabajarlo bajo sedación, entonces algunos pacientes complicados no lo podríamos mirar. Y la otra complicación es que tenemos una gran porción del intestino delgado y parte del grueso sin valorar. Sin embargo, y afortunadamente, las alteraciones intestinales de procesos infiltrativos se dan en estómago, duodeno y colon. Y estas son las partes en las cuales llega el endoscopio. Bueno, esto era como una alteración y complemento a la lectura. Espero les haya sido útil y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la atención. Mucha suerte.